Atención oyentes de la 96.5. A partir de ahora los invitamos a disfrutar Explosión Juvenil, el programa de taller de radio del EPAES, de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. En Bariloche. Explosión Juvenil. El programa de radio del EPAES, de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. 96.5. Radio Libre Cooperativa. Prendete. Muy buenas tardes, aquí comienza Explosión Juvenil, el espacio radial del EPAES, de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Hoy, bueno, nos acompañan, bueno, Newen, hola. Hola. Juli, ¿qué tal? Hola. Está Ralph y el profe allá adentro, y bueno, una compañera especial, una invitada, a Diane. Los EPAES son espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias. Antes de comenzar con los contenidos que tenemos para hoy, queremos agradecerle a la directora de nuestra escuela, Paola Galossi, y Betania Yungano, coordinadores de los talleres. También a los y a las docentes del personal de la Escuela para Jóvenes número 3 y a Radio Libre Cooperativa 96.5 por permitirnos este espacio. En el programa de hoy tendremos entrevistas que hicimos en las jornadas de la escalada a la palestra, ubicadas en parques nacionales, textos literarios y poemas, toda la actualidad de la Copa Libertadores y buena música. Mandamos saludos enormes a nuestros compañeros y compañeras de la escuela y los invitamos a ser parte de este espacio radial. Si te querés comunicar con nosotros, el teléfono de la radio para mensajes de texto WhatsApp es 4435120 o 2944131154. También nos puedes escuchar por internet en la dirección 965libre.myl2mr.com. Repito de vuelta, 965libre.myl2mr.com. Hace un par de días, cuando fuimos a la palestra, le hicimos un audio de nota al director de la palestra. Su nombre vendría a ser Héctor Fabián Mijalef. Bueno, mi nombre es Héctor Fabián Mijalef. Tengo la responsabilidad de conducir un grupo de intervención dentro de lo que vendría a ser la Administración de Parques Nacionales. ¿Cuál es la labor que usted desarrolla más específica en este lugar? Dentro de la Administración de Parque vamos a tener varias divisiones. Nosotros pertenecemos a la División de Incendio, Comunicaciones y Emergencia. Nos especializamos en las intervenciones. ¿Qué son las intervenciones? Bien, cuando nosotros decimos que nos especializamos en intervenciones porque está el guardaparque, que es puramente de conservación y que es control y vigilancia, y nuestra especialidad es intervención en lo que es incendios forestales, búsqueda y evacuación de personas dentro de la Administración de Parque, o sea, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Hace cuánto tiempo usted trabaja de esto? 15 años aproximadamente. 15 años que inicié como brigadista de incendios forestales y hoy tengo la responsabilidad de tener a cargo una de las brigadas de intervención. Dentro de esta labor, ¿cuánta gente conforma la brigada a la cual usted está a cargo? Por lo general, nosotros nos dividimos en dos temporadas fuertes. La temporada de invierno, que quedan los que están todos anualizados. Anualizados les menciono porque la mayoría de los brigadistas son contratados, exceptuando nosotros, que somos guardaparque de apoyo. Hay algunos contratados anuales y otros contratos que son por temporada de incendio. Algunos inician noviembre o diciembre. Este año es atípico porque posiblemente haya una contratación a partir de diciembre, enero, febrero, marzo y tal vez abril. ¿Y cuáles son los casos que han tenido de incendios que han quedado en la historia o alguno que haya resaltado más o algún rescate? Tenemos varios porque yendo un poquito a la cronología, los más sobresalientes son lo que vendría a ser sector catedral, incendio Chalhuaco, incendio Los Moscos, el último que tuvimos casi acá enfrente, no sé si tuvieron la posibilidad de verlos, lo conocimos más como el incendio del campo Illones, que es el sector donde tuvo el siniestro. Y después, como evento de búsqueda, el más sobresaliente creo que hubo fue la búsqueda de Nahuel. Se tomó intervención a nivel nacional, vinieron grupos de otras provincias, estuvieron involucradas otras instituciones, vino la Policía Federal, helicópteros de gendarmería. Después ustedes ahí cuando estén en el comedor van a ver toda la cantidad de recursos que se puso a disposición de esa persona. Que fue un total, creo que aproximadamente 12 días aproximadamente. Y después, bueno, el lamentable hecho que ocurrió dentro o al límite de la jurisdicción, que fue la avalancha del Ventana. Por nombrarte algunos, así que la comunidad conoce. Pero después, fuera de eso, tenemos prácticamente todo el verano internacional. Good. al Indio Solari a bailar Que no hay infierno. El programa del EPAES de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Teaching you the language of beats. Let's go. En este segundo bloque estaremos presentando a Nalé, que nos va a leer algunos de sus textos, ¿puede ser? Sí, hola. ¿Todo bien? ¿Oye? Me dijo que no pasaba nada, hasta que pasó, con otra. Me dijo que no me preocupara, que eran amigos, que el amor que sentía por mí era más fuerte que nada. Me dijo que no lo pensara, que me echaba de menos y que tenía ganas de poner las yemas de sus dedos en mi espalda. Me dijo que no me haría daño, que sería lo último que haría, hasta que vi sujetar el revólver en sus manos y la bala dirigirse a mi pecho para romper cada pedacito de adentro, como si no hubiera un mañana. Me dijo que no pasaba nada, hasta que pasó, con otra. Me dijo que confiara, que no perdería lo que más quería por un pasatiempo de cuarta, que no se iría, que no me dejaría, que no dejaría mi coraza al descubierto para que otros la dañaran. Me dijo que no pasaba nada, hasta que vi sus ojos brillar cuando me habló de ella, fumándonos un cigarrillo en la terraza, hasta que sus pupilas me chillaron que ya había otra persona ocupando mi lugar y mi lado en su cama, y que prefería dormir abrazándolo que cogerse a cualquiera. Desde entonces no volvió a decirme que no pasaba nada, porque sí dejó que pasara. Ella por su vida y yo yendo a la deriva por culpa de unas promesas que, como no fueron cumplidas, se quedaron encerradas entre mis costillas. Y las mariposas de mi vientre que murieron ahogadas por esas ilusiones que se acabaron por matarlas. Me dijo que había dejado que pasara porque lo que se topa una vez y te eriza la piel es mejor que se quede a que se vaya. Y no supo que desde ese momento yo llevo una venda en el corazón, porque cuando río, me desangro. No ibas a quedarte y eso lo sabíamos ambos. Me arriesgué, metí la mano en el fuego, prometiéndome que serías diferente, que no me quemaría, pero me hice cenizas. Desde entonces el fuego es otra manera de helar. Desde entonces mis manos han perdido su forma por no tener tus dedos entrelazados en ellas. Desde entonces las notas del piano suenan desafinadas porque ya se me olvidó incluso cómo tocar. El café iba a quedarse frío, el cigarro consumido en el borde de mi ventana y las ojeras moradas por los insomnios. Demasiadas promesas por el deseo de ser cumplidas y que se quedaron en nada. Ibas a alargarte, pero tu recuerdo se ve más de cerca. ¿Quién sabe por cuánto tiempo más las mañanas se resumen en la misma rutina de mierda de siempre? Pongo el pie derecho nomás a levantarme de la cama, pensando así que el día comenzará bien, pero me equivoco. Y vuelvo a pisármelo con mis torpezas y heridas. A continuación, al llegar a la cocina, caliento de nuevo el café, pero desde que tú no estás, me sabe más agrio. Y es entonces cuando acabo desapareciendo por el fregadero. Antes de vestirme me observo durante unos minutos en el espejo, pero sigo viendo mi tristeza. ¿Y qué más da? El maquillaje las cubre, me digo. Me visto con mi mejor sonrisa y salgo a la calle. Todo me viene a la mente desde que no estás. El banco del parque incluso parece más triste. Y las palomas ni siquiera aparecen en busca de una migaja de pan. Thank you.

en este tercer bloque de Explosión Juvenil vamos a estar hablando sobre la Copa Libertadores 2018. Acordate que tenés líneas de comunicaciones, tenés teléfono fijo, por si querés salir al aire, 2944-435120 o si no por línea WhatsApp 2944-131154. También nos podés escuchar por internet en la dirección 965libre.myl12l2mr.com. 965libre.myl2mr.com. ¿Te gusta el fútbol? La Copa Libertadores 2018 ingresó en etapas decisivas. River definió en Porto Alegre la llave de semifinales contra Gremio y espera por Boca o Palmeiras, que hoy deben jugar la vuelta en San Paulo. San Paulo. River había perdido el primer partido 1-0 de local, pero anoche se impuso 2-1 en Brasil. Boca ganó 2-0 su primer partido y hoy juega la revancha de visitantes a las 10 menos cuarto. Hoy el fútbol argentino puede por primera vez tener dos finalistas en el torneo más importante del continente. Privilegio, ¿no? Sí, privilegio para privilegio, porque ahora es exclusivo del fútbol brasilero. El último antecedente es de 2006, cuando Internacional de Porto Alegre superó a San Pablo, un año antes. Si River jugara la final contra Boca, la ida sería de la Bombonera y la vuelta del Monumental. En cambio, si fuera contra Palmeiras, la ida sería en Buenos Aires y la vuelta en Sao Paulo. Las fechas contempladas para los partidos de ida y vuelta de la final son el miércoles 7 de noviembre para el de ida y el miércoles 28 del mismo mes para la vuelta. Los miércoles a las 6 de la tarde escucha Explosión Juvenil, el programa de taller de radio del EPAES de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil 96.5 Radio Libre Cooperativa. Radio Libre Cooperativa. Les invitamos a participar del taller de comunicación no verbal y lengua de señas del EPAES a cargo de Currinca Guillermo Nayén. Los días y horarios son noviembre 6, 13, 20 y 27, diciembre 4, martes de 4 a 5 horas para estudiantes, después martes de 17 a 6 horas de vuelta a estudiantes y el martes de 6 a 7 para adultos. El lugar, el consejo escolar, la dirección es Mitre 1647. Se pide el compromiso en la asistencia de quienes se inscriben, ya que el cupo máximo será de 20 personas por comisión. De la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. ¿Cómo es tu nombre? Antes que nada, queríamos mandarle un saludito a Luciana, que nos debe estar escuchando, que la amo, y un beso grande para ella. Igual un saludo a todos los docentes que ahora deben estar en el colegio hablando de nosotros justamente. Y un saludo también a Agustín Obando, que seguramente no debe estar escuchando. En salidas previas que hicimos en la palestra, fuimos con el CEN 20 y compartimos por la tarde una merienda. Ahora vamos a estar escuchando una entrevista que le hicimos a Juan del CEN 20. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Juan, profesor de música del CEN 20, turno tarde. ¿Qué te pareció este pequeño encuentro en el paradero de Parques Nacionales? A mí fue fabuloso, el encuentro de los chicos. Más allá de la unión de dos colegios que no se conocen, poderlos tener todos juntos en una experiencia diferente a lo que es lo pedagógico y áulico, es muy bueno, porque crea otra unión, crea otro aspecto de lo que sería la educación rionegrina, y eso es fabuloso. ¿Qué es lo que más destacás de este encuentro? El asombro de los chicos, de poder, como te decía anteriormente, el encuentro de personas ajenas a su institución, a su curso, y en la unión de poder proyectar, hacer otras tareas, sin la presión de una nota, sin presión de una evaluación, sin nada. Creo que eso genera mucho más acercamiento con el alumno y la empatía. ¿Crees vos que estas actividades así se deberían realizar más frecuentes? Para serte sincero, preferiría que estas actividades serían más importantes que estar adentro de un aula. Que se tome en cuenta para hacerlo adentro de las escuelas. Creo que sería fabuloso, muy bueno y productivo. ¿Algo más? ¿Algún tema musical que quieras que pasemos en la radio? Sí, me encantaría que pasen Burn de Deep Purple. Yeah. Cooperativa 96.5, estás escuchando el programa del EPAES. Espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias. De la escuela para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Por hoy termina Explosión Juvenil, el programa del... Vamos a escuchar un audio que nos envió Daniela, la coordinadora de los espacios EPAES. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, yo soy Daniela Minor, la coordinadora territorial de los programas EPAES y EPAEP. Y es para comunicarles que a partir del mes de noviembre, todos los martes del mes de noviembre, el 6, el 13, el 20, el 27 de noviembre y el martes 4 de diciembre, vamos a realizar el taller de lengua de señas. ¿Sí? Va a estar a cargo de Guillermo Curruinca y lo vamos a realizar en el Consejo Escolar Sonandina, que queda en Mitre 1647. Les cuento también que en el horario que se va a realizar este taller va a ser, como ya les dije, todos los martes. Un grupo de estudiantes va a estar de 16 a 17 horas. Un taller se va a realizar en ese horario. En otro horario de 17 a 18 también va a estar integrado por adolescentes, estudiantes de los EPAES. Y el último turno va a ser para que puedan participar los perfiles que trabajan en los espacios EPAES para que también podamos tener la participación y poder lograr estar en el taller de lengua de señas. Quiero invitarlos a todos que se puedan inscribir porque ya a partir de la semana que viene vamos a comenzar a trabajar en estos 5 encuentros. Va a estar muy lindo, va a ser muy ameno. Vamos a tener la participación de chicos sordomudos que nos van a acompañar para que nosotros podamos aprender a manejarnos, a dialogar con lengua de señas con todos ellos. Bueno, los... En Libre Cooperativa 96.5 estás escuchando el programa del EPAES. Espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias. De la escuela para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Terminamos Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Invitamos a todos los compañeros y compañeras de la escuela que quieran ser parte de este programa y del resto de los talleres que funcionan en el colegio. Los lunes y martes podés venir a taller de carpintería de 6 a 8 horas. Los miércoles a las 5 y media venite a la 96.5 y participá del programa de la radio. Los jueves a las 4 nos encontramos en la radio para producir el programa. Y ahora nos despedimos porque arranca otro taller de fútbol. Y también agradecemos a la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3, a los Espacios de Expresiones para Aprendizaje de las Escuelas Secundarias, los EPAES, y a la radio Libre Cooperativa 96.5 por confiar en nosotros y permitirnos este espacio para expresarnos. Muchas gracias. Volveremos el miércoles que viene a la misma hora, a las 17 y media, para hablar de lo que ustedes quieran. Sí. Y un nuevo programa de Explosión Juvenil. Nos vemos.